viendo lágrimas de verdad. Leyendo libros de revolución, porque soy el cobarde, soy el cobarde, soy. Y es que soy el cobarde.